Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela, música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al Silencio. Comenzamos este programa que habla sobre arte y cultura en la construcción de nuestra América, con una impronta territorial ubicada en la ciudad de Mar del Plata, en la costa atlántica, pero también en los corredores culturales de la provincia de Buenos Aires y sobre todo de nuestra América. Ahí estamos ubicados, ahí estamos pensándonos, reflexionando acerca del arte y la cultura como una manera, una forma, un recurso, una herramienta para intervenir sobre la sociedad, para generar una disputa simbólica sobre la lectura del mundo. El arte nos permite esa alternativa, abrir ventanas para interpelar. Y aquí en Rabia al Silencio nos encontramos desarrollando desde hace 5 semanas un ciclo que se llama La Cultura en Debate. Hoy tenemos el episodio número 5, dedicado a la danza y las artes del movimiento. Así que en minutos nada más, una mesa riquísima de quienes se dedican a la danza y al movimiento estarán debatiendo aquí sobre la cultura, sobre el rol del artista, de la artista en estos tiempos tan importantes de nuestra América, de nuestra sociedad, de nuestra historia, y también el rol articulador del Estado. Serían dos puntos importantes. No nos olvidaremos de la ley de la danza que está en construcción y algunos otros elementos que seguramente saldrán, emergerán de los diálogos. Justamente este ciclo intenta generar nuevas visiones a partir del diálogo, poniendo la palabra como elemento fundacional de ese intercambio, para poder historizar las experiencias y también para proyectar nuevas formas de hacer política desde el arte y la cultura. Rabia al silencio por aquel lema, aquella canción, aquella letra de Don Atahualpa Yupanqui que decía: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado, callada, quien quiera vivir feliz. Gracias por acompañarnos. Ya arrancamos este programa con la música del Flaco Spinetta como para acomodarnos y sí darle lugar a esta mesa de debate. Hoy la cultura es el tema principal. si serás feliz y deberás luchar si quieres descubrir la fe. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas. Esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Vengo de un sitio en la América. Soy Yas Arenas de Colombia, el organizador del encuentro de la canción social El Sinsonte. Saludo de manera muy especial y muy solidaria a los compañeros del programa Rabia al Silencio de Mar del Plata. A todos esos rabiosos les mando un abrazo y un apretón de manos cariñoso y solidario. Su suelo es mi inspiración. Vengo de un sitio en la América. Que ha aprendido a disimular el dolor que le han infligido. Con sus sueños de libertad. Vengo de sus tres cordilleras. Sus mares bañan mi canción. Traigo conmigo sus trincheras. Aquí comenzamos a recorrer este camino del episodio 5 de La Cultura en Debate, sin antes mandarle un gran abrazo a toda la gente que se suma en las distintas ciudades que nos escuchan, tanto aquí en Mar del Plata, en la transmisión del Facebook, como también en las otras 12 ciudades que nos retransmiten, que creen que Rabia al Silencio puede ser un contenido para ser distribuido y multiplicado, para que las voces que aquí se emiten puedan tener otros alcances. Y en este quinto episodio de La Cultura en Debate vamos a abordar la problemática a través de personas, artistas que trabajan en la danza y el movimiento. El primer encuentro fue con comunicadores y comunicadoras. Después, teatristas estuvieron aquí en el estudio Rodolfo Walsh. Posteriormente, músicos y músicas. La semana pasada, escritores y escritoras. Y hoy es el momento de la danza y el movimiento. Y es un placer compartir esta mesa con 6 profesionales, 6 personas que dedican su vida con mucho compromiso, con mucho profesionalismo y también con mucho amor por lo que hacen Es el caso de Bruno García, bailarín, coreógrafo, docente, director de su propio estudio de danza. ¿Cómo estás, Bruno? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer encontrarnos aquí. También es el caso de Jimena Torti, bailarina, docente, licenciada en psicología, coreógrafa. Ella no quería que diga eso, pero bueno. Directora de la compañía Quantum, entre otras cuestiones. ¿Cómo estás? Bien, estoy muy bien. Muchas gracias. Bueno. No sabía la ubicación del micrófono. ¿Estás bien? Bien, perfecto. También Ramiro Podestá, que es bailarín de tango. Profesor y activo organizador de eventos y milongas de Mar del Plata. ¿Cómo estás, Ramiro? Buenas tardes, muchas gracias. Ahí van conociendo las voces, los timbres que van a interrelacionarse en este debate. También tenemos aquí en la mesa a Roxana Doglio, directora de la compañía El Portón, docente y gestora cultural. Hola, Roxana, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar acá. Gracias por venir. Paula Lostra, que también es bailarina, maestra de danza egresada del Polivalente, ¿verdad? Sí, es verdad. También licenciada en composición coreográfica del IUNA en Buenos Aires, docente del IPA Adolfo Ábalos, entre otros espacios, y también ha hecho estudios y se ha dedicado a otras, a otros lenguajes relacionados con la danza y el movimiento a lo largo de su carrera. Bueno, Paula, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación también. Bueno, y por último tenemos a Brenda Benavente, bailarina, profesora de danza clásica, gestora cultural también. Bueno, el caso de las 6 personas que están aquí se dedican también a la gestión cultural de alguna manera, de una u otra manera. ¿Cómo estás, Brenda? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, también Brenda había sido columnista de Rabia al Silencio hace varios años. Así es. Así que nos reencontramos cada tanto compartiendo la radio. Bueno, les agradezco que hayan venido y que hayan aceptado esta invitación. La idea es poder comenzar a definir cuál es el rol del artista, de la artista, en este tiempo tan convulsionado de Argentina y de Latinoamérica. Opa, una pregunta sencilla para arrancar y romper el hielo. Súper sencilla. Yo creo que ahí hay como una discusión, ¿no? Que hay como una línea académica, ¿no? Que a veces hemos tenido, en mi caso, ¿no? Formación, que quieren despegar el arte de la realidad y de lo político, y como que el arte tiene que estar en un quirófano, y yo creo que es todo lo contrario. Entonces, en esta época que estamos viviendo, que vos decís Latinoamérica, fíjate todo lo que está pasando, creo que es una herramienta importantísima el arte. Y el artista, para mí, tiene que estar involucrándose y diciendo lo que quiere que sea más visible, ¿no? Lo que quiere cuestionar, lo que quiere denunciar, lo que quiere reclamar, lo que quiere valorizar. Creo que el arte es un instrumento, es un instrumento absoluto para eso. Incluso cuando el arte no denuncia y no se incorpora, hubo momentos en la historia donde el jazz, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, ha servido como instrumento incluso de los nazis, para mantener a la gente fuera, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando dicen yo no hago política con el arte, yo creo que sí estás haciendo política quedándote a un lado, ¿no? Quedarte a un lado es una decisión política, y hacer un arte de divertimento únicamente también es político, ¿no? ¿Cuántos gobiernos respiran cuando empieza Tinelli? Porque la gente está abocada a ¿no? bastante Tinelli, entonces, porque somos bailarines, tenés que estar en Tinelli. Totalmente. Entonces a nosotros también nos pasa un poco que nos asocian un poco con esto de eso, como que somos bailarines. Y ayer estaba pensando un poco, bueno, siempre pienso, ¿no? Pero ayer un poco más en esto del programa, y pensaba como que también el ámbito de la danza, o los bailarines, bailarinas, Tenemos como cierto mote de no pensamiento, sí, no posicionamiento político, como si la danza estuviera por fuera de, o dentro de la historia, como contaba Bruno, de lo político. Ha servido y sigue siendo, nos interpela como bailarines. Nuestro cuerpo lo estamos poniendo y es un cuerpo político el que también ponemos arriba en escenario. Entonces me parece que... Sí, el estereotipo que aparece en Tinelli también justamente hace eso, ¿no? Como despojar... La danza supuestamente despojada de sentido, uh-huh, como que no es un lenguaje donde uno puede estar reflexionando, uh-huh, y eso tampoco le hace bien. Me encanta, no, que haya un programa que donde haya trabajo para los bailarines y que se vean, bueno, cosas creativas, interesantes, pero cuando está envuelto o puesto en un contexto de tanta liviandad y tanta superficialidad, entonces ahí es como que no nos favorece demasiado, porque se pareciera que toda la danza es igual, ¿no? Y no es así. Yo pensaba en tu pregunta, decías cuál es el rol, me parece que hay multiplicidad de roles para la danza, y bueno, y de pronto también este rol que juega el arte hoy va siempre con esto que mencionó Bruno, ¿no? Pero como el arte como agente de transformación social. Y por ahí, de pronto, lo que a mí me hace ruido muchas veces es cuando se cuestiona ese rol. ¿Por qué el arte no puede estar accionando desde ese lugar y en esa dirección? Porque por ahí es magnífico también que la danza pueda tocar otros bordes, ¿no? De la exposición del cuerpo y desde otro lugar, en este momento de tanta libertad, en la decisión individual de cada artista, cómo quiere mover la danza en su vida. Pero quizás cuestionar cuando ocupamos otros lugares, incluso desde las personas mismas que hacemos la danza, es lo que a mí me hace ruido en sí. El arte no solo es divertimento, lo fue, lo va a seguir siendo y está súper bien, pero puede ser algo más. Es que siento que acá, totalmente, en esta mesa movemos eso. Totalmente. Uh-huh. Pronto. Sí, y estoy completamente de acuerdo con todo lo que vienen diciendo. Y para mí hay algo más que personalmente me pasa mucho y lo veo, que es que también es como una herramienta para sanar, ¿no? Como todo lo que está pasando en Latinoamérica causa mucho dolor personal, colectivo, en la sociedad. Y también conectar con algo que tiene que ver con lo espiritual, con algo que va más allá de nosotros mismos, con algo eso, ¿no? Que nos mueve más allá, también produce un vínculo para sanar, como un camino para sanar esas cosas y esto de poder contarlo, lo que decía Roxana al principio, ¿no? De poder contarlo, visibilizarlo, lo que sea, también ayuda a sacarlo para afuera y eso sana. Te agrego una cosita. Hay también como situaciones y movimientos que nos atraviesan aunque no queramos, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el tango el feminismo fue como un golpe muy fuerte. Pensemos que hay códigos que se mantienen desde la década del 40, el 30, ¿no? Y que mucha gente no lo quiere cambiar. Y que, bueno, que es toda una lucha y una pelea cotidiana, hasta inclusive del lenguaje, ¿no? A veces... Uh-huh. Nos cuesta como acomodarnos a esa situación, pero bueno, tratamos, digo, a veces nos vemos como en la situación por ahí hablando con la E o hablando de chiques o, ¿no? Y nos cuesta acomodarnos a esa situación, pero bueno, es como cómo nos va transformando también y acomodándonos a la situación en la que vivimos ahora, ¿no? Digo que, por ejemplo, en Buenos Aires, acá no tanto, pero en Buenos Aires hay milongas en donde todavía siguen sentando a las mujeres de un lado, los varones del otro y las parejas en otro lado, ¿no? Ni hablar de bailar con el mismo sexo, ¿no? Eso claro. Es, yo me acuerdo que yo cuando empecé a bailar, sacaba a bailar a los varones y nos miraban, no nos decían nada, pero veías cabezas meneándose por las mesas y gente desaprobando. Hoy está un poquito más aceptado, ¿no? Y me parece que vamos un poco por ese camino y que es lo que hay que fomentar y nuestro rol. Siendo que el inicio estando del tango es entre varones. ¿Cómo? Claro, sí. El inicio del tango es entre hombres. Sí, sí, es un poco así. También estaba lo que se decía, el baile de las hermanas, ¿no? Porque también un poco no querían que las hijas bailaran porque era una danza prohibida en su momento. pero bueno, esa es otra historia. Otra situación política. Sí, otra situación. Exactamente. Volvemos. Sí. El arte y la política siguen de la mano siempre. Pero bueno, es eso, ¿no? Como recalcar como que el feminismo nos vino a dar como fa, nos sacudió el ambiente del tango, ¿no? Yo miraba el video ese que se viralizó de Chile, el violador eras tú, y miraba esa multiplicidad de cuerpos todos juntos vibrando, y eso era movimiento puro, ¿no? Porque era vibración y todas ellas con ese canto. Y me puse a mirar lo que pasaba afuera, porque el video que yo vi, bueno, hay varias versiones, pero uno de los que vi está tomado como muy de afuera, y la cámara o el teléfono que está filmando filma a la gente que está filmando a las chicas que hacen la intervención, y había como una respuesta casi inconsciente del observador desde sus cuerpos, ¿no? Y con algunos gestos en las manos y como acompañando desde afuera, porque no estaban adentro de la intervención. Y era tan potente que yo digo, bueno, con el tema del movimiento, ¿no? Cómo uno puede, uniendo, o teniendo un objetivo y uniendo las energías, puedes producir un semejante acto, ¿no? Que está girando por todo el mundo y hay versiones que están dando vuelta en otros idiomas. Sí. Y fue impresionante. Y eso es a partir de los cuerpos, básicamente, ¿no? ¿Cómo vivieron ustedes que trabajan con el cuerpo, que trabajan con el movimiento, toda la cantidad de situaciones de violencias hacia los cuerpos, no solamente físicos, humanos, sino también sociales, de Latinoamérica? Porque eso se vio muy fuertemente en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Colombia, en Haití, en todos los lugares siempre hay una situación de violencia extrema con los cuerpos. No, y aparte han llegado a un extremo de mutilación, ¿no? Sí. Lo de los ojos en Chile, que es como invalidar absolutamente al que se está manifestando. Sí. Tiene un mensaje muy fuerte. Y las violaciones en Chile también. Bueno, ni hablar, ¿no? Tremendo. Uno habla de lo que se ve, como, pero de lo que está denunciado. Sí. Y en contraparte aparecen imágenes en Chile de una bailarina en puntas con la bandera de, en una avenida. Que se te caen las lágrimas, ¿no? Están las dos contrapartes y es increíble lo que se logra. Para mí, con respecto a lo que nos fue pasando, o menos voy a hablar por mí, ¿no? Un poco lo que dice Brenda. Para mí, como que ante tanto dolor conectado al cuerpo y a todo lo que va sucediendo y que vamos escuchando, y que también yo tengo gente muy cercana también ahí, me pasó como la unión de lo colectivo y el miedo que tienen a que nos movamos, a que nos levantemos. Aunque me parece que como lo tremendo que sucede en todo lo que ha pasado es como la potencia de la performance que la otra vez le replicamos en la universidad, que éramos pocas, pero fue tan potente que yo dije, qué miedo que podemos ser, también podemos dar, o qué herramienta potente es lo colectivo, pulsando, moviéndose. Y a mí me pasa como que al contrario, o en las clases, entonces como que hay algo de la fuerza de asistir más a la clase, estar más como en ese espacio de sanar o de pulsar o de la fuerza que tiene el cuerpo en movimiento. Creo que lo que hacen muchos gobiernos es anestesiarnos, que no nos movamos más, que estemos frente a mirando lo que sucede afuera. Y en este momento para mí hay que poner el cuerpo. Sí. Dejar de mirar lo que sucede y ponerlo en el lugar, en la esquina, en donde estés, sea 5, 20, 25, 2000, no importa, es poner el cuerpo. Una vez que uno lo pone, puede ir sanando, remediando de alguna manera esas heridas que están haciendo a toda Latinoamérica. Para mí es momento que nos despertemos. Hoy justo me preguntaba por qué habíamos hecho esa performance con los ojos desvendados. Y para mí era como en respuesta a los ojos vendados de esos ojos que habían mutilado de alguna manera, como diciendo, lo estamos viendo, estamos despiertos, no estamos dormidos, entonces podemos mover, podemos manifestar. Y eso es la fuerza colectiva. Entonces para mí es como que me mueve aún más, ¿no? Que no me da miedo quedarme adentro, eso es una historia vieja. Entonces nos mueve a que vamos, movemos con el bastón, con lo que pueda salir y movete y pon el cuerpo. Yo estoy así, estoy como más... Arriba. No, arriba. Lo que pasa es que nosotros tenemos como un poco más de cultura de ir y marchar y manifestar con toda la historia que hay, pero actualmente... no hay un miedo a salir a la calle a manifestarse. Y lo que es fuerte es que ves Chile, ves Colombia, que en realidad son sociedades que no se veía. Uh-huh. Había como una cosa de Chile, ¿no? Chile es fuertísimo, como que a mí me sorprendió, Colombia misma, ¿no? Que son sociedades más conservadoras. Uh-huh. Y que este tipo de manifestaciones por lo menos no se habían visibilizado para nosotros. Capaz que sucedían y no nos llegaban. Sí, también. Entonces es muy fuerte ver esa explosión, y bienvenido sea. Sí. Porque ahora es como que no la van a poder, yo creo que no se puede ocultar más, ¿no? Y volviendo un poco a la pregunta, pensaba también que no es casual que esto esté tan dirigido hacia los cuerpos. Digo, está el concepto este de territorialidad de los cuerpos, que vienen trabajando un montón de pensadoras feministas, como el cuerpo que carga con todos los sentidos de la sociedad, de la comunidad, y que eso se traslada y esas fronteras se vuelven un poco difusas. Bueno, la guerra contra las mujeres, contra los cuerpos de las mujeres, ¿no? Que relata Rita Segato, digamos. Creo que hay algo que no es casual. Cada vez el cuerpo carga más con esas cosas. Uh-huh. Y se manifiesta, y esto que decía Jime, ¿no? Se despierta, sale, y eso hay que, para los gobiernos totalitarios y para los poderes hegemónicos económicos, lo amedrentan para poder continuar con eso. Planteaste la idea del cuerpo como un territorio de disputa, claro, también de estos Butler momentos. Dice eso, ¿no? También. Claro. ¿Y cómo les atraviesa a ustedes seis como docentes, que son en todos los casos en diferentes lugares, ámbitos, esta situación de los cuerpos como territorio de disputa? ¿Cuán difícil es abordar la libertad de los cuerpos para expresarse en estos contextos? Pasa que en la danza, y no es casual que el cambio de concepto haya sido después de la dictadura militar, ¿no? Mucho tiempo en la danza hablábamos del cuerpo como un instrumento, ¿no? Y nosotros les decíamos eso, nosotros lo recibimos, yo en ese momento alumno no, era alumno, no era maestro, ¿no? Pero muchos, muchos años hablamos de cuerpo como instrumento, en vez de hablar de cuerpo como cuerpo, ¿no? El cuerpo es tuyo, no es el instrumento de nadie, ¿no? No hace mucho que se cambió ese concepto dentro de la danza, en la enseñanza y en la enseñanza de las escuelas municipales, provinciales, nacionales. Algunos lo siguen usando. En realidad, siguen usando cuerpo-instrumento. Siguen usando, no es algunos. Yo considero que eso sigue estando muy presente. Para mí también. Que en el ámbito de la danza tendríamos que abrir más el espacio de reflexión y de cuestionarnos. Sí, realmente, sí, con libertad, totalmente. Cuestionarnos qué es lo que estamos transmitiendo. Porque faltan años luz, o sea, en los espacios de la práctica de la danza oficiales o estatales, la línea que se baja es eso, es una línea que se baja, sí, verticalismo total, no hay una educación horizontal o transversal, no existe, tenés que seguir calificando con una nota, sí. ¿Cómo? O sea, calificar con nota, pasa que una está, práctica está de la como... danza, es como... Está como adoptado el sistema de funcionamiento, sí, del que, sistema educativo, bueno, que también habría que revisarlo. Sí, y es muy complejo, es lo que vos decís, ¿cómo podés ponerle una nota? Un proceso de un cuerpo, claro, que es una casa, que es una es historia, único aparte, ¿no? Son emociones, trabajar los mismos, también. Todos tenemos que tener el mismo resultado. Todos tenemos que llegar a realizar el paso de la misma forma. Si hay millones de cuerpos, no va a haber una sola forma de hacer el movimiento. Lo que pasa es que ahí también es como si interpelamos al sistema educativo. Claro. Porque está, ya no va más. Claro, no pensar en la igualdad, sino más que de igualdad hablar de diversidad, ¿no es cierto? Que no tenemos que ser todos iguales, porque somos todos diversos. Al mismo tiempo, en nivel para tanto. Habría que revisar un montón de cosas. Para mí tiene que ver con todos los niveles del sistema. Con que la danza también casi siempre está medio como colgadita de otras cosas, ¿viste? Como la danza o de la música, o de la literatura, o del teatro, sí. O de... Entonces, así nos colgamos de otros sistemas también, para medirnos. Claro. Nos seguimos midiendo. Siempre está ahí la danza. Como si venimos también, muy atrasados cuando también, la también es un lugar de violencia. No, pero el aparte la cuestión violencia. Del sistema educativo oficial, por decir que es sí. Lo que estaríamos cuestionando. Digamos que la modalidad artística está como en el último estante. Olvidate. O sea, está colgada, como sí, vos sí. Decís, de todo lo que se diseña sí, sí. Para el resto, que tampoco sí. Es lo mejor, porque ya está caduco. Pero además, la educación artística arrastra esa, ¿cómo podríamos decirlo? Ese no ser tenido en cuenta como no tiene el valor que tiene, ¿no es cierto? Entonces siempre está como atrasado y demorado, porque si está atrasado el sistema en general, imaginémonos que lo artístico también siempre y está también como... Y también hay docentes que atrasan el sistema. Obviamente. Aún más todavía, porque ayer me comentaba alguien, sobre todo el temor que iba a un ensayo general... Yo cuento las cosas, porque iba un ensayo general que iba la directora del estudio, no sé qué, a ver cómo salía el ensayo. Y todas temerosas, que no habían comido no sé cuántos días, porque estaban en malla. Y yo era como, me parecía que me estaba hablando de mi época, que dije, bueno, habrá pasado otra cosa. No, lo mismo. Y una le dice, bueno, vos sos flaca y linda, te va a querer. Y sí, evidentemente la quiso, y a la otra no. Entonces dije, qué atrás. Cuando estamos hablando de feminismo en territorio del cuerpo, o sea, acá atrás, y con miedo, y persisten en esos lugares millones de pibas, por lo general, con esa violencia del cuerpo. Entonces, si bien estamos hablando de una violencia del cuerpo mucho más enorme, no latinoamericana, sigue en goteo, sigue sucediendo eso, porque también es como decir, te trauma, después hablo con una amiga y me dice, y yo te dije, por eso no voy más a danza, porque no me pongo la malla ni loca. No, como si hay que ponerse la malla para bailar y exponerse al cuerpo. Entonces, hay que hacer un trabajo enorme todavía, que yo me sigo enojando mucho con cuestiones de la danza a veces. Como que digo, ¿por qué no podemos hacer otra cosa también? No, porque cada une puede hacer otra cosa también con eso. Entonces, que tenga miedo, tenerle miedo a un docente... es peligroso para mí. Igual voy a poner otra cara acá, porque todo esto yo también lo padecí en mi formación en la escuela de danza. Hay muchos docentes, digo, que no sé ahora porque hace muchos años que ya egresé, pero en su momento también lo padecí. Pero también fui viendo, como con el paso de los años y experiencias y el crecimiento, un montón de personas que lo ven desde otro lugar y... proponen estos espacios de sanación, como lo digo. Creo que estuve con todas las personas que están acá en alguna experiencia artística o como alumna, o como lo que sea, y creo que las personas que están acá proponen eso, ¿no? Como ver la danza desde otro lugar y desde ese, como ese vehículo que nos sana a nosotros y ayuda a que también sanemos nuestro entorno. Sí, sí. Sí, obviamente hay avances, y gente que no los va a aceptar, ¿no? En todo. Sí, yo para los que nos están escuchando, que se acerquen a la danza. A mí me parece. No nos tiremos tierra. Y para terrible, promocionar las clases de nosotros. Desde los 7 años, ¿no? Hay nenas de los 4, de los 5, de los 6, que empiezan a incursionar con la danza. Encontrarte desde el vamos con alguien que dice que tu cuerpo es un instrumento y que el instrumento no es tuyo, aparte, ¿no? Es instrumento del otro, es tan peligroso, tan terrible, tan poco disfrutable de cuerpo. Me parece terrible el que, sí, nada, que hay que cambiar ese concepto, claro. Hay que demoler ese concepto. Para mí está como bien, porque yo también me enojo, ¿no? Y eso, y después me angustio, ya saben. Pero de pronto, no sé, en algún momento pensé y dije, bueno, a ver, la danza es eso también. Como asumir que la danza también es aquellas personas que sin mallita no bailan y sin... Y bien lo digo, como no quiero ser despectiva, digo, la danza también es eso, también son aquellas personas que si no tienen música no bailan. Y bueno, vivencian así desde ese lugar la danza. De pronto, somos un montón también que podemos hacer y crear y recrear otros espacios en donde la danza sea un universo inmenso de diversidades, en donde ni siquiera tengas que ser un instrumento de la danza, que vos sos. Sos y hoy sos danza también, llevando eso a la práctica, en donde puedes entrar en un espacio de clase en donde hay docentes que hicieron su carrera desde la academia, personas que estudian otras cosas, otras que trabajan de cualquier otra cosa, nada que ver con el arte, y compartir ese mismo espacio de práctica en donde es heterogéneo, donde el conocimiento se va creando ahí mismo. Hay roles, pero eso... cambia y se me ocurre, ¿no? Como que la danza puede tener esa oportunidad, que nosotros estamos ahí practicándolo y va a venir alguien con un cuerpo, un soma diferente te va a enseñar, me va a enseñar, va a poder transmitirme que se puede llegar a los mismos lugares de otra manera. Si estamos así, como receptives a eso, yo también uso el inclusivo mucho en las clases, estoy como haciendo una listita, porque hay términos que en danza son muy graciosos. Yo hay cosas que las digo mal, pero después me fijo y digo, no, no era así. Agazapades, sí. Y todo, son palabras difíciles en la danza. Pero bueno, estamos aprendiendo. Creo que esa ductilidad habla de otro tipo de danza. Sí. Que la danza no es esto, y si no encajas ahí, quedaste expulsada, salís de lo que es la danza. Y lo bueno es que tenemos la mente y el cuerpo abierto para eso. Y que no tiene que ver con la edad ni con la formación que tuvimos. Y se puede. La danza puede ser también esto otro. Entonces, ni siquiera necesitar que acepten que la danza es esto otro. La danza es esto otro que estamos haciendo. También es aquello. Todo súper bien, el mundo es muy inmenso. Y acá estamos re abiertos a recibir a toda la multiplicidad. Sí, pero hay como estereotipos ya formados. Sí. Por ejemplo, nosotros nos pasa que está, ¿no?, el tema de la vestimenta y el calzado. Pareciera que no se puede bailar sin zapatos, ¿no? Sí. Por ejemplo. Sí. Claro, el tema es también incluir, ¿no? Claro, es como una pelea diaria. Entonces, por ahí sí, ¿no? No sé, por ahí vamos a alguna práctica en zapatillas o vamos como motivando a esas situaciones que hay que propiciarlas. Ahora, la pelea, como hablábamos hoy, es como constante de todos los días. Sigue estando lo tradicional. Digo el tango porque es bien marcado. Lo tradicional de lo no tradicional, ¿no? Como también está eso que contaba hoy. También. ¿Cómo? La danza clásica es comparable. Claro. Sí. Bueno, eso. Abrieron varias ventanas como para seguir indagando. A mí me interesa mucho todo lo que están diciendo, todos los puntos. Pero principalmente quería abordar ahora esta cuestión de qué nos aporta la danza. Porque pareciera ser una respuesta a una pregunta sencilla que se hace, pero hay que construir el por qué la danza es una oportunidad para las personas. ¿Por qué nos entrega una posibilidad de vida? Yo voy a decir algo que venía pensando en la charla anterior, pero me parece que tiene que ver y se relaciona con esto. Cuando empecé a hacer clase de danza, había algo que lo debemos haber escuchado todos, que era, bueno, entras al aula de danza y dejas todos tus problemitas afuera y acá sos la bailarina y todo eso no importa. Y de repente me empecé a cruzar con otros profesores, una profesora de la escuela de danza, Viviana, sobre todo, que manifestaba como otras cosas de los cursos chiquitos, ¿no? Que empezó a decir, no dejas todos tus problemas, es como imposible hacer eso, sos todo eso que traes encima y el cuerpo también lo manifiesta. Si tenés, no sé, una contractura en un hombro, bueno, eso está hablando de algo que te está pasando también y hay que trabajarlo. Y se trabaja desde la danza y desde el pensamiento y desde un montón de cosas, pero no se deja afuera del aula. Se lleva a la clase y se trabaja desde ese lugar también. Entonces, como volver a esto de que el movimiento y estar en conexión con el cuerpo y tener conciencia del cuerpo nos ayuda también a vivir una vida más libre, más trabajando cosas que a veces desde el pensamiento solo no se pueden trabajar. Yo te agrego no sé una... qué dice la psicóloga, pero no pienso sé. Que es así. Te agrego una cosita nada más, en función de lo que decís, que me parece tal cual que es así, que hasta desde lo emocional mismo, claro. ¿No? Hay una frase que a mí me gusta mucho que es, en cada abrazo hay una historia y eso es lo que se baila, ¿no? Vos con cada persona es distinta, cada persona tiene su historia y también lo va a bailar ahí, lo va a sentir ahí y es realmente así, ¿no? Sí, yo siento que la danza nos permite desplegar conciencia. A mí me permite eso. Yo siempre digo que la danza salva y sí, transmito eso. Cuando siento que no puedo, que ya fue, no doy más. Para mí la danza me salva, o sea, bailo. O sea, bailo cuando doy clases, cuando no estoy dando lo mismo, puedo ni siquiera moverme y sentir igual que estoy bailando. Y eso lo pude hacer a través de conectar con la danza dentro de lo que es el arte. Y de pronto me da la sensación de que eso sucede también. Cuando vienen, no sé, se me viene en mente una persona que nada, súper alejada de la danza, creo que hasta se pensaba a sí misma así. Y este año me dijo, yo me doy cuenta que siempre en esta época del año me boicoteo y dejo las clases. Y este año reflexioné sobre eso y no lo voy a hacer. Mi desafío es no boicotearme, darme la oportunidad y llegar hasta finalizar el año con todo el grupo. También eso, siento que la danza, y que está súper bueno ahora, para mí la danza, desde que yo era chica, la concebía como algo muy individual. No siento muy individualistas igual todavía. En otras artes, muy solo, aparentemente, muy solo. Digo porque desconozco demasiado de otras artes, pero digo, aparentemente no están así. Y siento que pensar la danza como la estamos hablando y moviendo ahora nos permite esto de lo colectivo, de encontrar la fuerza en la unión. Y eso te lo da también en general el concepto de grupo en las clases, de pertenecer, de sentir que vos estás creando la danza. Tiene que ver con lo auténtico, sí, ¿no? Porque si vos ves a un niño, un bebé moverse, y son auténticos y no perdieron eso, y el adulto lo va perdiendo, lo va bloqueando, se lo va olvidando, y es como que la danza te mantiene en ese lugar de autenticidad, ¿no? Porque sos vos, es tu cuerpo, es lo sensible, aun cuando bloqueas, cuando no podés, cuando te moves con dificultad, sos vos, en ese estado, en esa situación. Entonces, el pasar la danza por el cuerpo con esa posibilidad, como él decía, qué oportunidad te da, me parece que te mantiene con esa cuestión auténtica que lamentablemente en la sociedad se va perdiendo. Yo tengo una nieta de un año, todavía no lo cumplió, 11 meses. Y el otro día la miraba moverse, entonces analizaba. Yo digo, mirá cómo está resolviendo sola para pararse. Y después lo pierde. Y mi hijo me decía, ¿por qué lo pierde? Y le digo, justamente porque nos van encasillando en tantas... Hay que hacer, ¿cómo hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo te parás? ¿Cómo te vestís? Y lo auténtico se va como perdiendo por el camino, ¿no? Entonces la danza te mantiene, me parece, o por lo menos te lo deja recuperar y volver a estar en ese estado. Te cambia la vida, va. Sí, la danza Totalmente. Yo he visto transformaciones en personas, sobre todo en personas mayores, ¿no? Mayores hablo de mi edad, joven, 50. Eso es joven. Claro, de gente que se acercó por grupos, ¿no? Que uno por ahí arma grupos que no son para bailarines, para gente que se forma, sino que para que quiera venir a moverse un poco. Y he visto transformaciones increíbles. Y he visto incluso familias viniendo a agradecerlo, ¿no? Sí, porque termina en calidad de vida. Gracias por el cambio que hiciste con, ¿no? Porque hay una cuestión de liberación desde lo físico que se transmite a otros sectores. Es genial. Cuando uno libera el cuerpo y libera el músculo, la articulación, se empiezan a liberar otras cosas. ¿Sabes? Sí, aparte es... Bueno, no sé, a mí me encantó. Aparte, estudiamos matemáticas, lengua, es excelente todo eso, pero nuestra propia anatomía, naturaleza, con la danza la movés, incorporás, o sea, incorporás, digo, mira, hasta no está tan bien la idea, ¿no? ¿Cómo voy a incorporar algo que ya tengo en el cuerpo? Digo, de pronto, pero la danza te permite recordarlo, ¿no? Como decía, claro, como el sistema educativo que te sienta, porque en la escuela voy a hacer uso un poquito de mi licenciatura, no, estos trastornos de hiperactividad y todo lo que yo soy, estoy en contra un poco de eso. Entonces, pienso, yo ya observaba todo el curso en la primaria, y como que, como que no es que es hiperactivo, es que nos movemos, entonces quédate quieto, sentate, es como que esa es la escuela, no te muevas, mira el pizarrón, copia, mira el pizarrón, el celular, la tablet, la esto, bueno, o sea, para mí es como que nos quitan libertad. Y yo siempre tengo la frase de que ser consciente de nuestros movimientos nos hace más libres. Así que para mí es como, es la libertad. Aquí estamos en el episodio 5 de La Cultura en Debate con 6 personas dedicadas a la danza y al movimiento. Paula Lostra, Ramiro Podestá, Brenda Benavente, Roxana Doglio, Bruno García y Jimena Torti. Les mandamos un gran abrazo a todas las personas que se suman a través de la transmisión del Facebook y en las ciudades que nos retransmiten. Un gran saludo para Angie Barbadillo, Leda Torres desde Buenos Aires, Silvina Cañoni desde La Plata, Gabriela Zavala, Analía Abad, Mario Nilsson Torres, Patricia Michelli desde San Clemente del Tuyú, Gabriela Bazán, Fernando Roca, Fernando Fabrici, Matías Salgado, que le manda un gran abrazo al Rama, que está escuchando. También Liliana Stang dice saludos para Bruno y para Rama, muy interesante la charla. Andrea Paula París, Daniel Marcelo Veiga, Natalia Massa, Luis Reyes, Ana Gabriela de Perini, Lucía Latorre, Karina Selachi también está escuchando. Cari, abrazos. También Beluga Amor, no sé qué nombre tendrá, pero bueno, ese es el perfil Belén, ¿no? Dice, escuchándoles. Bueno, gracias. Alejandro Avancini, Carlos González, músico, dice saludos, Seba, gran programa, saludos para Bruno. José Alejandro Mateos, Gabriela Zavala dice muy interesante, saludos para todos. Angie Barbadillo, muy interesante escucharles, gran programa, Seba, saludos especiales para Bruno. Mi prima. Bueno. Bueno, se nos han ido como 45 minutos de charla y nos falta un eje temático para mí importante que tenemos que abordar hoy. Vamos a prender un poquito del aire para respirar otra vez, que es el rol del Estado como agente articulador de todas las experiencias en la danza. ¿Qué rol tiene el Estado? ¿Qué se podría hacer desde cultura municipal, desde el Instituto Provincial, desde cultura, dos horas. Desde Cultura Nación, que quizás vuelva a ser un ministerio, según dijo Alberto? Así que, así bueno. Sea. Así se, ¿cuál así es sea. El rol del Estado? ¿Cuál debe ser para ustedes el rol del Estado? Yo creo que la base es que la cultura es un derecho. Hay derechos culturales que a veces no se respetan. O sea, hay que partir de ahí. O sea, el rol tiene que estar, el Estado, perdón, tiene que estar involucrado con lo que tiene que ver con la cultura, para partir, más allá de la danza, el teatro, la música. Y hay gobiernos como este que por suerte ya termina, que considera la cultura como un gasto. Entonces, bueno, y a partir de ahí podemos empezar a ver en qué estado está la danza, con el fomento, con todo lo que hace falta y que no tenemos en relación a otras artes, ¿no? Que por ahí están, bueno, por ahí que tenemos para contar con todo esto del nuevo impulso a la presentación de la Ley Nacional de Danza, que se volvió a hacer. Brenda estuvo en Buenos Aires, Paula también. Pero me parece que básicamente es el respeto por el derecho a la cultura de todo individuo. Yo creo que, para hacer foco en el ámbito municipal, achiquemos, como para señalar con el dedo, en el ámbito municipal, no sé, la danza no... es todo autogestión, digo, nadie, ¿qué no tiene un espacio en lo que es cultura? La danza no existe. En algún momento había una ayuda que se daba a producciones artísticas, la danza, ya en el momento que se daba ya era una risa. Ni siquiera hay un organismo artístico, tenemos orquesta, tenemos bandas, hubo un amague de recuperar la comedia municipal, pero jamás hubo un ballet oficial. Para empezar, y tenemos escuelas estatales que forman bailarines, que forman profesores, y no tenemos un organismo que le abra un espacio de trabajo para que empezar. Ellos mismos te invitan a participar y es ad honorem. Obvio, claro. Es como muy contradictorio, ¿no? La misma, bailamos de onda. Claro, la misma municipalidad. En cualquier lugar y de cualquier manera. Nos hemos convertido en Mar del Plata en exportadores de bailarines al país, sobre todo a Buenos Aires, por supuesto, o a los lugares que tienen ballets provinciales, sí, ¿no? Salta, Bahía Blanca, está lleno de marplatenses. Sí, Tucumán. En todos lados, Tucumán. Tenemos una deuda enorme con nuestros intérpretes de que no hay trabajo en Mar del Plata, no hay manera de sustentarte con esta actividad, ¿no? Para mí es terrible, terrible, porque uno va perdiendo, los que tenemos compañías independientes, vamos perdiendo gente súper valiosa, pero no la podemos mantener de ninguna manera porque se nos van, ¿no? Uno cuando tiene un grupo de gente maravillosa, formada, se te van 5, se te van 4, Mar del Plata tiene una deuda enorme con el arte en general y con los bailarines en particular, creo. Sí, que mucho depende del trabajo autogestivo, ¿sí?, que decíamos recién, todo y la disponibilidad depende nuestra de lo que hablamos un poco hoy afuera, ¿no? De que terminás haciendo de orquesta, haciendo desde la producción hasta saludando en la entrada, ¿no? Porque incluso el Estado, barriendo, el Estado, claro, podría también tener programas o iniciativas que apoyen a lo independiente, porque no es que también todo tiene que ser del Estado, porque tampoco habría lugar para en una compañía de danza municipal para todos los bailarines. Pero tampoco hay iniciativas que den un apoyo a toda la producción independiente que hay en la ciudad. Justamente cuando pensamos al Estado también, la idea de poder generar una articulación, ¿no?, con todas las experiencias que hay, porque son muchas y muy valiosas las que existen en la ciudad. Sí, justo iba a decir algo de eso y a pasar un chivo de paso que traíamos con alguno de los chicos de acá. Porque empezamos hace un tiempo con el movimiento de la Ley Nacional de Danza, que nos puso más en acción, a trabajar en colectivo, que es algo que en la danza nos cuesta bastante también, porque venimos como una cultura muy individualista y eso se reproduce adentro de los espacios de danza. Pero bueno, venimos tratando de generar otros tipos de trabajo, y entre eso como el trabajo en colectivo y la relación con el mundo de la política, que era como bastante ajeno a la danza también. Y en ese plano se volvió, como decía Ro hoy más temprano, se reactivó la presentación de este proyecto de ley de danza que había quedado frenado en su momento en el Congreso. Ahora se volvió a hacer otra presentación y ahí reactivó como la llama acá en Mar del Plata. Así que estamos tratando de organizarnos otra vez y tratando de generar también desde la autogestión, porque no tenemos demasiada esperanza de que suceda algo distinto en la ciudad durante 4 años, por lo menos. Pero desde la autogestión y desde la organización que nosotros podemos generar como comunidad artística, estamos tratando de movernos. Y el 22 a las 17 horas vamos a hacer una reunión en el Centro Cultural La Casa de Enfrente, en Córdoba, el 25 de mayo, donde vamos a contar un poco la experiencia de lo que fue la presentación del nuevo proyecto en Buenos Aires, donde hubo gente de todo el país debatiendo también sobre el lenguaje, medio de lo que estamos haciendo acá, pero en Buenos Aires y con más gente. Y vamos a tratar de motorizar un poco qué queremos nosotros de la danza en Mar del Plata, y cómo lo vamos a mover desde nuestros lugares y desde la autogestión. Muy interesante, 22 de diciembre. Sí, a las 17 horas. 17 horas queda la convocatoria hecha. Seguramente después lo iremos reiterando con el transcurso de los días. ¿Qué podría hacer el Estado para colaborar con la Organización Comunitaria de la Danza? Yo puedo decir algo. A esta asamblea están invitadas los directivos de la Escuela Municipal de Danza, del Instituto Profesorado de Arte, también está invitada, no sé, alguien que represente la cultura de la ciudad, por supuesto. Digo, es una asamblea. Siéntase en donde convocada es todo eso. Es exactamente, claro. Y también aclarar que no es para solo para profesionales de la danza, sino para estudiantes, ¿no? Sí, sí. Si estudias danza, estás en alguna de las escuelas, en cualquier instituto privado, se espera a toda la comunidad, ¿no? Sentirse parte de la comunidad es un avance, ¿no? Creo que no tenemos una falta de sentido de pertenencia a una comunidad, y esa es una de las primeras cosas que estamos intentando es que suceda. Buenísimo. Y celebramos que así sea, porque en la música quedó demostrado que es fundamental y genera un gran avance para quienes hemos estado durante décadas luchando desde la autogestión. No es que ahora hayamos salido de eso, pero sí hay otras herramientas que van generando puentes y posibilidades para los proyectos musicales. Y ojalá que en la danza también suceda. Retomamos la pregunta que les hice hace un ratito. Respecto, no pasa nada. Respecto de qué podría hacer el Estado, porque muchas veces uno despotrica contra el Estado. Despotrica contra una Silvana Rojas o contra un Cristian Rabe, o ahora ya, antes de asumir también, contra Carlos Balmaceda, que va a ser el secretario de Cultura del municipio. Pero, ¿qué podría hacer el Estado para generar herramientas que fomente la actividad de la danza en el partido de General Pueyrredón? Yo creo que principalmente conocer y planificar. Son dos cosas fundamentales, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Digo, no sé, mucho he movido a tener reuniones con determinadas personas de cultura para proponer determinadas cosas y ni siquiera conocen de lo que funciona en la ciudad. Nosotros hace 2 años hicimos uno de los eventos de tango más grandes desde que fue del país, que se hizo acá en Chapadmalal, que vinieron 1.500 personas del país y de otros lados también. Y fue tremendo. Y cultura brilló por su ausencia y fuimos un montón de veces. Y es algo que, o sea, ni siquiera lo utilizan como propaganda. Claro. ¿No? Y cuando le empezaba a nombrar determinadas personas y demás, no conocen, por lo menos en mi ámbito, no conocen ni que hay milongas, ni que existen prácticas, ni que existen profesores, ni que existen bailarines, no conocen, y me parece que primero por ese lado, ¿no? El conocimiento de qué es lo que hay, y tomar también a los referentes, o tomar a determinadas personas, armar equipos de trabajo, no sé, hay meterse realmente, no hacer flyer con propagandas, claro. O hacer traer traer una orquesta de tal lado al Colón y ya, porque eso es muy fácil también, ¿no? En realidad también es como, sí, es eso que vos decís, conocer. Y yo, para mí el Estado fomentar la actividad no tiene que hacer eso, ya lo estamos haciendo nosotros hace millones de años, o sea, porque si no es como siempre viene a colonizar. ¿Viste? Vienen y se me ocurrió esta idea. No, esa idea se viene haciendo hace un montón. Lo que puede hacer el Estado es servir. ¿Entendés? Servir porque es su tarea. Tiene que estar al servicio de la comunidad de la danza. ¿Qué necesita? Necesitamos un espacio de danza, poder, si bailamos en un escenario que no esté todo lleno de clavos, desnivelado, que te lastimes, que como en otras artes, que te den espacios para producir, para ensayar como corresponde. Si vas a hacer una intervención en la calle, lo mismo, no te tenés que llevar todo el equipo, las luces, un poco más bailás en granza. Pero también podrían, porque si no solo nos quedamos con las presentaciones, sí, yo creo que podrían generar espacios donde se pueda investigar, donde se pueda, claro, descentralizar las actividades, pensar un poco más en otros espacios para que haya actividades en toda la ciudad, crear circuitos, hay un montón de cosas. Hablamos de movimiento, acá hay gente que ha hecho contemporáneo, clásico, jazz, tango, pero también tenemos gente que hace salsa, folclore, ritmos urbanos, es muchísima la cantidad de gente que se mueve en Mar del Plata y se podrían generar un montón de circuitos, de programas, creo que también hay que tener creatividad, ¿no? Porque tiene que haber alguien al frente de lo que es una Secretaría de Cultura, que tenga un buen equipo, que esté asesorado, como vos decís, que conozca. Si no, uno siempre tiene que estar pasando el parte de quién es. No, obvio. Bueno, pero además, tener creatividad, innovación, el área de la cultura es fascinante para generar cuestiones. También pero como se quedan como espacios con la programación de las salas y nada más. Sí, y si no es lo que tiene que ver con el espectáculo, pensaba en el rol del Estado también en cuanto a expandir el campo laboral, ¿no? Exactamente. Digo, cultura de la ciudad, o sea, hay una sola escuela municipal de danza, hay formas de ingresar o no a ese sistema, pero lo hablábamos el otro día en la Asamblea en Buenos Aires, estamos formando un montón de personas que no van a tener no van a tener salida laboral. Y no puede ser, hoy en el mundo entero se sabe que vos podés aprender matemáticas, historia, lo que sea, desde el movimiento se pueden generar formas de articular materias de la primaria, de la secundaria. Que el Estado, digamos, el Estado municipal también pueda poner el cuerpo en el campo en donde va a intervenir de algún modo y de ese modo conocer, escuchar las necesidades, escuchar la demanda, qué demanda hay, no al revés, yo vengo un poco a colonizar, sino qué demanda hay, que por gente para trabajar con ideas, creatividad, ya acá estamos bajando un proyecto más o menos con todo lo que dijeron. Entonces me parece que es dejar de creer que uno puede estar construyendo, porque ya con todo es como armamos cultura acá, ya está cultura. Entonces me parece que es poner. No, y tiene que financiar también. Claro, también. Tiene que financiar, que por supuesto. Es lo que siempre lo que queda para el final y que se busca como la manera de resolver sin poner un peso. No, tiene que financiar, es un trabajo, somos trabajadores de la cultura y bueno, y hay que financiar esos espacios y esos proyectos, ¿no? Porque aparte el mundo de la cultura también genera un montón de ¿cómo? No me sale la palabra. Sí, pero activa un sector económico. Exactamente, que todavía en Argentina creo que no se han dado cuenta mucho. Bueno, aquí estamos llegando al final de este encuentro, del episodio 5 de La Cultura en Debate, hoy con personas que trabajan desde la danza y el movimiento. Muy interesante escucharles y ha sido un momento de gran disfrute para mí. personalmente. Espero que para la gente que se ha sumado a Rabia al Silencio también haya sido así. Yo fui tomando nota de algunos conceptos que fueron diciendo y voy a decir algunas de estas palabras que fueron interpretando aquí en el marco de esta hora de charla y debate. Son espacios que se me antojan importantes para poder ser mejores, ¿no? Para poder ser mejores o para construir algo más digno que podría ser más feliz que esta terminología evolucionista que acabo de decir. Para construir algo más digno, mejor, ¿no? Para el buen vivir, ¿sí? Si no nos escuchamos, si no intercambiamos, si no ponemos en diálogo y en posibilidad de ideas y conceptos contrapuestos también, todo va a ser igual siempre. Entonces, gracias por darnos esta oportunidad de escucharles. Por ejemplo, Roxana dijo varias cosas, pero entre otras dijo que la base de todo es que la cultura es un derecho. Y es algo muy importante que rescato de su participación aquí. Además, dijo, la danza te mantiene en el lugar de la autenticidad porque sos vos. También. Bueno, en el caso de Jimena, Jimena Torti, que está aquí también, más allá de referir que este es un momento en donde hay que poner el cuerpo, que me pareció importante también, dijo, nuestro cuerpo es un cuerpo político y es ese el que ponemos en el escenario. Mm. ¿Verdad? Es un cuerpo político el que ponemos en el escenario. Ahí está mejor construida la frase. Bien. Brenda también, Brenda Benavente, que está por aquí, expresó varias cosas, pero entre otras, el arte es una herramienta para sanar, eso lo dijo al comienzo, me pareció muy, muy interesante para pensar desde ese lugar también. Y por otra parte, dijo, no es casual que las opresiones estén dirigidas a los cuerpos en este momento de Latinoamérica. Bueno, también en el caso de Paula Lostra, también dijo muchas cuestiones y muchas situaciones de ideas. Pero me quedó muy grabado esto de que hay otra danza, una danza que puede ser un universo de diversidades. También nos abre al pensamiento esto, ¿no? Cuando decía que había otra danza, es que hay otra danza respecto de lo hegemónico. Y ahí, bueno, quedó esa idea flotando en el aire. También se refirió a que el cuerpo es una casa, son emociones y el arte es un agente de transformación social. Ramiro Podestá nos aportó también, en cada abrazo hay una historia y eso es después lo que se baila. Respecto del tango, es algo que quedó acá flotando en el aire y me quedó Bruno García, que está aquí con nosotros y nosotras, que también expresó, Mar del Plata tiene una deuda enorme con la danza desde las políticas culturales. Y también dijo, he visto transformaciones increíbles a través de la danza en personas y en grupos familiares. La danza como una oportunidad. Ahí nos abrió ese sendero también. Una oportunidad para la vida. Así que bueno, espero que se hayan sentido cómodos, cómodas aquí en esta mesa y serán bien recibidas y recibidos cuando quieran por aquí. Gracias por participar de La Cultura en Debate. Muchas gracias. Aquí hemos culminado el episodio número 5 de La Cultura en Debate, dedicado a la danza y el movimiento. Han estado en Radio de la Azotea, en Rabia al Silencio, Paula Lostra, Ramiro Podestá, Brenda Benavente, Roxana Doglio, Bruno García y Jimena Torti. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Rabia al Silencio, arte y cultura en la construcción de nuestra América. Creamos símbolos con un para qué. ¿Para qué? Contundente. Y al cantar creen que miento, un pajarito preguntó de contento. Si pensás en instrumentos musicales en Mar del Plata, Musical Norte. San Luis Casi Rivadavia. Variedad, calidad, buen precio y el mejor asesoramiento. Descuentos por pago al contado y de jueves a domingos, 12 y 18 cuotas sin interés con tarjeta. Musical Norte, donde vive la música en Mar del Plata. ADUM. 30 años defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de los docentes universitarios marplatenses. ADUM. 30 años de luchas y aportes a la construcción de una universidad inclusiva y socialmente comprometida. Encontranos en Guido 3256. Llámanos al 475-2001 o seguinos en Facebook a ADUM, Agremiación Docentes Universitarios Marplatenses. Farmacia Gremial de la Asociación Maestranza y Servicios de Casino. 20 de septiembre 2647. Atendemos obras sociales. IOMA. Descuentos para afiliados. Farmacia Gremial AMS Casinos. 20 de septiembre 2647. Teléfono 493-3766. En Mar del Plata, Hotel 10 de Septiembre. A metros del centro y las mejores playas de La Perla. 80 habitaciones totalmente renovadas, con aire acondicionado, wifi, frigo bar y pantalla de 42 pulgadas. Cocheras propias, restaurante, playroom, salón de conferencias y un completo desayuno buffet para comenzar con todos tus días en La Feliz. 3 de febrero 2975. Reservas al 0223-495-8888. Y en Facebook, Hotel 10 de Septiembre. Somos el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata. Defendemos los derechos de trabajadoras, trabajadores y usuarios y por eso denunciamos. En 2 años, las boletas de luz tuvieron aumentos de más del 900%. EDEA multiplicó sus ingresos, pero el servicio sigue siendo muy malo. No a los tarifazos en luz, gas y servicios públicos. EDEA, Sociedad Anónima, solo busca la mayor rentabilidad en el menor tiempo posible, perjudicando a los usuarios y trabajadores. La energía es un derecho. Sin acceso a la energía, no es posible la vida digna. Búscanos en Facebook como Luz y Fuerza MDP o visítanos en www.lifmdp.org.ar. Teléfonos 0223-472-2001 y 2002. En una humilde carpintería, con acento mediterráneo, reparaban una cuna hecha en París. Por una estrecha calle de tierra que bordea el arroyo, llegará la mansión aristocrática. Historias en movimiento, los martes a las 18 horas. Descubramos la Mar del Plata soñada y contradictoria. Historias en movimiento, los martes a las 18 horas. Hola, soy Cristian Rodríguez, cantante de Mar del Plata. Quiero agradecer y felicitar a FM de la Azotea por difundir a los artistas de Mar del Plata. Estamos donde tenemos que estar. Sigamos apoyando a esta radio y a toda la hermosa gente que labura en ella. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Hamlet Lima Quintana, poeta argentino, 1923-2002. A las madres de Plaza de Mayo. No veo el cielo, madre, solo un pañuelo blanco. No sé si aquella noche yo te estaba pensando, o si un perfil de sombras me acunaba en sus brazos. Pero entré en otra historia, con el cielo cambiado. No me duele la carne que se fue desgarrando. Me duele haber perdido las alas de mi canto, las posibilidades de estar en el milagro y recoger las flores que caen de tu llanto. No quiero que me llores. Mírame en tu costado. Mi sangre está en la sangre de un pueblo castigado. Mi voz está en las voces de los iluminados que caminan contigo por la ronda de mayo. No quiero que me llores ahora que te hablo. Mi corazón te crece cuando extiendes las manos y acaricias las cosas que siempre hemos amado, la libertad y el alma de todos los hermanos. No sé si aquella noche yo amanecí llorando o si alguna paloma se me murió de espanto. Solo sé que la vida que me esperaba tanto es el cielo que crece por tu pañuelo blanco. Rabia al silencio. Rabia al silencio. El arte es comunicación social, construcción de sentido. Rabia al silencio, una manera de pintar la realidad. Un pajarito preguntó de contento, yo silbo y contesto, chiflidito silbador. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla. Cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. Y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla. Y aquí estamos en Rabia al Silencio, en la continuidad de este programa, muy marcado por supuesto por la cultura en debate y esta mesa que hemos disfrutado aquí atentamente sobre la danza y el movimiento. Quedaron muchas ideas flotando en el aire y después la recopilación de todos los encuentros, que serán 7 en su totalidad, también nos entregará un resumen interesante para poder seguir pensando, seguir generando preguntas y propuestas. De eso se trata este ciclo La Cultura en Debate. Y ahora le abrimos la puerta a nuestro compañero desde el día 1 en Rabia del Silencio, Juan Lamarche, que habita este espacio de música y filosofía, pensamiento. La música piensa, dice Juan Lamarche. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Muy bien, Sebastián. He disfrutado mucho esta hora, ¿no? Se dijeron cosas muy interesantes. Muy lindo estuvo. Bueno, hoy traigo a un grupo de los más interesantes que han... En el año 95 se inicia La Chicana. Un grupo de tu predilección. Que empezó con haciendo tango, ¿no? Pero en realidad se abrieron a otros menesteres. Está Dolores Solá, Acho Stoll y algunos invitados, ¿no? Dolores Solá, que es la hermana. Exactamente. Del próximo canciller de la República Argentina, Felipe Solá. Sí. Es la hermana de Felipe Solá, sí. Tiene algunas diferencias en cuanto a los rumbos de vida, claramente, ¿no? Sí, un tipo inteligente, Solá, ¿eh? Uno de los tipos inteligentes de la política, ¿no? Bueno, el disco se llama Revolución o Picnic. Muy raro, ¿no? Y el tema que elegí lleva ese nombre también. ¿Revolución o picnic? Es una definición, ¿no? Ahí, sí. Fuerte de declaración. Y vamos a recorrer la letra a ver qué dice la letra, porque bien. El título es contundente. Sí. Es contundente. No hay alternativas, ¿no? No hay. Habla de dos caminos: revolución o picnic. No hay otra. Bueno, dice así la canción: mi mejor amigo me entregó al enemigo. Mi madre se escapó con él, en un torino rojo como el sol, como mi sangre, como el pimiento de mi corazón. Bueno, es una paradoja, ¿no? Mi mejor amigo me entregó a mi enemigo, ¿no? Mm. Piensa que era una paradoja. El fuego amigo se le llama. Sí. Dicen que es el más peligroso ese. Al que le teme mucha gente, ¿no? Sí. Que anda con los ojos abiertos por el mundo. Mm. Bueno, y continúa. Un kilo de fierro en la mano y uno es otro. ¿Y sos Caín o sos Abel? Y eso si tenés suerte de elegir. La mayoría no llega ni a romper el cascarón. Sí, sigue marcando oposiciones, ¿no? O sos Caín o sos Abel. Exactamente. Quien tiene la oportunidad de elegir, dice. Sí, sí. No siempre se puede elegir. La mayoría no llega ni a romper el cascarón, dice la letra. Mm. Interesante la letra, ¿no? Pero no es por protestar si siempre ha sido igual. Vamos a pescar. Viste, para un poeta beatnik siempre hay una opción: revolución o picnic. Bien antitético, ¿no? La oposición, revolución o picnic. Mi canción ha sido la del gaucho perseguido, un trasnochado sesentón que aún añora la revolución, o por lo menos la ilusión de la revolución. Bien, la revolución o la ilusión de la revolución. Interesante, ¿no? Son cosas distintas, sí, claramente. Sí, sí. Pero motores de la vida. Mm. Y vos con paso apresurado de camino del taller, y yo mirándote embobado como en un vals de Gardel, y luego los dos de la mano, borrachos disecados, nos despertamos solos otra vez. Nos despertamos solos otra vez, ¿no? Marcando el tema de la soledad, ¿no? Un tema muy cantado por los poetas, ¿no? La soledad. ¿Qué es la soledad? ¿Y cuántos tipos de soledad hay? Yo creo que hay muchas, ¿no? Muchas soledades. Pero tiene que ver con el hombre y con su camino, ¿no? El estar solo, digamos. Mario Benedetti escribió, ¿no? Tengo una soledad tan concurrida, tan llena de nostalgias y de rostros de voz. Sí. Bueno, es un buen momento para escuchar la canción, Juan, ¿te parece? Bien, vamos a escucharla. Es un grupo hermoso, ¿no? Un grupo hermoso, La Chicana. Hermosas voces, hermosa música. Así que, bueno, vamos a escuchar el tema.

Bioquitol. El producto marplatense que cambió el concepto de limpieza. Conseguilo en nuestros más de 200 puntos de ventas en todo el país o llamando al 410-8733. ¿Tenés un proyecto? Tu proyecto necesita un profesional técnico. Nuestra institución abarca el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Los matriculados y la comunidad en general pueden encontrarnos en las delegaciones de Necochea, Miramar, Balcarce, Tandil, Madariaga, Villa Gesell, Pinamar y Mar del Tuyú, además de la sede central en Mar del Plata. Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, en Distrito Quinto, Dorrego 1371, lunes a viernes de 8 a 16, 475-0797 y 475-4027. Colegio de Técnicos dv@gmail.com, www.técnicosdistrito5.org.ar. También estamos en Facebook y Twitter. Un técnico es la decisión más acertada para tu proyecto. Hace 12 años recuperamos un edificio abandonado y lo convertimos en un espacio para la cultura popular y participativa. El Centro Cultural América Libre. Recitales, teatro, circo, festivales, formación, cooperativas de trabajo y producción. Acá, en 20 de septiembre y San Martín. América Libre, 12 años. La cultura nos une. Vas a salir a caminar. Vas a salir a respirar, vas a ser libre dando vueltas. Estamos en redes sociales, en Facebook como De La Azotea, en Twitter y en Instagram como arroba Radio De La Azotea, en FM De La Azotea 88.7 @yahoo.com.ar. Estamos en redes y estamos donde tenemos que estar. ¿Aló, aló? ¿Hay alguien ahí? Todos los miércoles de 21 a 23 hacemos El Despeje. El Despeje. El Despeje. El Despeje. Un intento un poco más sofisticado que hablar del tiempo. Somos un montón. Jorge Linalo, Coco, Majo Fosa, Aldana Arend, Andrea Torrichella, Paola Galano. Sí, no puedo improvisar. Todos los miércoles de 21 a 23, las locas de la azotea hacen El Despeje. ¿Y ellas? ¿Dónde están? ¿Llegarán? Ay, dale que nos despejamos. Es tarde, es miércoles. El Despeje. Hola, soy Viviana Ruiz del Teatro del Séptimo Fuego. Queremos invitarles y agradecer permanentemente a Radio de la Azotea porque está donde tiene que estar. Así que muchísimas gracias por ser parte de la cultura local. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Linda sos así, con problemas y ojeras. Aunque el amor no pase, aunque pocos te quieran. Linda sos así, con problemas y ojeras. Aunque el amor no pase, aunque pocos te quieran. Linda sos así, despeinada, incompleta. Ya hace mucho tiempo apagaron tu estrella. Y aunque seas un desastre por dentro y una tormenta por fuera, y linda sos porque tus sueños no tienen frontera. Quédate con quien te mueva el mundo y te repare el alma. Con quien te llene de amor, con quien le dé paz en tu andanza. te quedes con nadie. Así está sonando la banda que el próximo viernes estará presentándose en GAP, en la Avenida Constitución, aquí en la ciudad de Mar del Plata, RM2, que presenta su disco San Paranoia el próximo viernes. Será una gran oportunidad para estar allí en el Templo del Rock, aquí en la ciudad de Mar del Plata, con otras cuatro bandas que estarán también participando, tocando algunas canciones previamente a la presentación de este disco. Qué interesante que esto suceda en la ciudad. Y aquí estamos en el estudio Rodolfo Walsh de Radio de la Azotea con el vocalista de la banda RM2, Leo Posadas, el Enano. ¿Cómo estás? Todo bien, la verdad que bueno, muchas gracias por permitirnos estar acá. Y nada, contento de estar en contacto con varios locutores, varias radios, varios programas. Sí. Y bueno, poder conocerlos a ustedes acá y estar con ustedes, está bueno. Aclaro esto porque me dijo, decí que soy Leo el Enano, porque si no, no me van a conocer como Posadas. Y me dicen Leo y no me doy vuelta yo. No, no tenemos que aclarar por qué, ¿no? Claro, viste que entré agachadito ahí en la puerta. Qué grande. Bueno, ¿cómo está la banda en este tercer disco que prepararon, San Paranoia, para presentarlo el viernes? ¿Cómo se encuentran? Estamos contentos y nada. Este es nuestro tercer GAP, ¿no? De en la década del 2010 en adelante, esta es la tercera vez que nos animamos a... Para una banda under, un animalito es GAP, ¿no? Es algo grande, donde las dos veces anteriores lo copamos muy bien. Esta vez encontramos una Argentina, y todo el mundo lo sabemos, muy dura. Se ha hecho difícil, pero nada, hay una linda concurrencia. Estamos contentos, felices. Es doble la felicidad para nosotros. Un 50% porque cumplimos nuestro sueño, arriba en escenario, tocando para gente. Y el otro 50% porque podemos ayudar. Eso es algo que a nosotros nos llena el alma, nos llena cada ensayo que tenemos. Y poder, a fin de año, todo lo recaudado, ir a hacer un evento grande para los chicos en el barrio San Jorge y las familias que están necesitadas, nos pone más contentos. Es como que algo viste a la par. Sí, aquellos que sí. Nos conocen, RM2, en Mar del Plata, siempre hemos sido muy fuertes en lo social, trabajando para la gente. Y nada, ¿cómo no estar contento? El coquillón la pasa por el evento y la felicidad y el alma llena por poder ya pronto ver las caritas de los pibes, que siempre muy seguido la vemos, porque siempre estamos ayudando, de poder colaborar en el barrio San Jorge, ¿no? Qué bueno, porque con la entrada, parte de esa entrada va para el comedor del barrio San Jorge. Exacto. Y también se recolecta alimentos no perecederos. No perecederos. Mirá, hicimos una producción linda, ¿viste? Un trabajo importante. A nosotros nos gusta trabajar en conjunto con otros artistas, y más allá de ser under en la ciudad, nos gusta poner todo arriba del escenario y ser lo más profesionales posible, ¿viste? Uh-huh. Así que eso de va a haber un lindo show, a ver, todo con esa motivación de la lavata y vamos, la murga, el estilo uruguayo, ser parte del show con nosotros, la caprichosa alegría, la murga al estilo argentino también va a estar sumándose con nosotros. Le pusimos todo para que salga un buen show, para la gente se divierta y poder colaborar y ayudar también. Qué bueno. ¿Y de qué se trata San Paranoia, este disco que presentan ahora en GAP? Mira, San Paranoia comenzó en el 2017, nosotros hace cinco años que no sacábamos disco. Algo que, nada, defendimos como 3 años seguidos, Maldita Rebelión, que fue el que producimos con el Valde Espósito, el Escapanga, que tuvándonos ahí fue productor de nosotros. Y vos sabés que en uno de esos años tocamos para un evento para el Borda. Tocamos para el Borda en el Salón Pueyrredón, mítico Salón Pueyrredón de Buenos Aires. Y había mucha gente, y de lo cual el 70% de la gente eran internados del Borda. Y de repente ahí flashé San Paranoia. Porque entendí que nada, nosotros desde ese momento lo vimos, era una hermosa gente, más allá de su mambo en su mente, en sus cabezas, que de repente durante 2 horas escuchando música tuvieron algo de muy zarpado de lucidez. Y pudimos compartir y transmitir esa energía junto con ellos, ¿viste? Y de ahí salió San Paranoia. Dijimos, wow, ¿no? Una santa locura, una locura buena, porque entendí que no todo loco es malo. Y no todo aquel que está perdido en su mente genera maldad. Entonces, nada, fue como que decir, a veces hay peores gente en la calle que los que estamos adentro, que los que están adentro, ¿me entendés? Entonces entendimos que salir a hablar San Paranoia era de la locura de la Argentina, pero desde el lado de la buena onda, desde el lado de lo positivo. De no sé, en el tema nomás decir joda, no hay un insulto, pero sí nos metimos a tirar protesta a los pavotes, ¿viste? Mm. A protestar con ese disco, a hablarle al amor. Aprovechamos. ¡Wow! Últimos 4 años, como el tema de la mujer y el feminismo se levantó. ¿Por qué no cantar una canción a la mujer? cantarle una canción a ese género, salí a defender la violencia, viste, la violencia de género como fue creciendo y los mambo, y también nos dio oportunidad para cantar también a eso, para que todos despertemos y defendamos a las mujeres como se tiene que defender. En sí, San Paranoia es eso, es una locura buena, y hablamos de tantas cosas en el disco que no sabemos de qué también, a qué se refiere. O sea, hay cumbia villera, ska rock, una balada para la mujer, hablamos de protesta por el tema de cómo está la Argentina. Y capaz que tiramos buena onda en otras canciones, hablándole al sol y a la luna y al mar. O sea, es una san paranoia ese disco. Una buena conjunción de todo eso. Totalmente, sí, la flasheamos en ese lado. ¿Qué pasa desde lo musical? ¿Cómo está armado hoy la textura del grupo San Paranoia, que ha tenido con muchos integrantes desde siempre y con modificaciones lógicas de cualquier grupo tan grande? Mirá, para salir al exterior salimos 6. Para salir a la Argentina salimos 10. Y para cuando son fechas muy importantes, que para nosotros, son todas importantes. Tocar con los Pericos en la fiesta del Lúpulo fue un flash tremendo, 50.000 personas. Para la media hora tocar para 20 pibes en una sociedad de fomento después de ese show, también fue lo más. Entonces no hablo de importancia o no, para mí son todos importantes los shows. Pero para los shows que están copados en gente o que necesitan un escenario más grande, vamos 14. O sea, o vamos 6 o vamos 14. Entonces, viste, superó. La línea que queremos tener hoy ser 9, ¿no? De las 3 violas que tenemos, bajo, batería, un chico, el tecladista tiene 3 teclados, trombón, trompeta, 2 saxos. O sea, somos bastante. ¿Quién trabaja en los arreglos musicales del grupo? Todos. Ponemos un poquito. Pero el tecladista Brian Rosas es un animalito de Dios. Siempre digo que no sé qué está haciendo con nosotros tocando. Desgraciado, ¿eh? La tiene muy clara, ¿viste? Muy clara. Y voy a decir, es para que esté tocando ya fusión, ¿viste? Así que, y está con nosotros. Así que, bueno, él es el que se encarga de los arreglos. Y también nos abre un poco la cabeza y contentos de aprender de él, ¿viste? También nosotros. Buenísimo. Vamos a escuchar la música de RM2 y después terminamos esta charla. Porque me quedan algunas preguntas para hacerle a Leo Posadas, el enano, el cantante de RM2, que está aquí con nosotros y nosotras en Rabia al Silencio. Violeta. excesos es fácil hablar. Se creen que todo esto es joda, pronto va a explotar. Hay una banda que enloquece, que por la vida lucha y crece. Hay una banda que festeja por la paz y no violencia. Estamos escuchando a RM2 aquí en Rabia al Silencio, que el viernes a las 20:30 presentará su disco San Paranoia en Gap, aquí en Avenida Constitución. Bueno, mucho tiempo trabajando sobre este disco, ¿verdad? ¿Dónde lo grabaron? Este disco lo grabamos en Mar del Plata. Vos sabés que teníamos todos los misiles apuntados para Buenos Aires. Íbamos a ir al Abasto, allá donde grabaron terribles bandas, al Abasto al Pasto, donde está el Negro Villaga. Y por un tema de trabajo social que tenemos nosotros, dijimos, vamos a buscarle el mejor sonido, el mejor la mejor preparación acá en Mar del Plata, para que no, me explico, ¿no? Porque vamos a decir, gastar 600 lucas en Buenos Aires y decir, ¿por qué no gastar 200 y las otras usarlas en lo social que estamos haciendo? Así que nos tiramos a hacer un estudio menor, que de repente menor no tiene nada, porque hemos cuenta que pudimos sacar una calidad tremenda. Sí, el estudio de José de Aquino, un artista poeta acá de la ciudad, tremendo. Y con Matías Zarzas como ingeniero, que la rompió. O sea, intentamos que con lo que teníamos, los mejores, para poder afectar, y sacamos un muy buen producto. La verdad que contamos contentos con eso y nos salió menos plata. Claro. Y está subido también a las redes, a las plataformas virtuales. Todavía sale todo en diciembre. En diciembre. Nunca en nuestra vida metimos un tema en las plataformas, solo YouTube. La hipeamos mal. Pero ahora no, ya está. Vicky no tiene cortito, ¿viste? Creo que también firmar con la multinacional nos generó que nos tenemos que civilizar un poco. Así que tenemos que estar en las redes y en las plataformas ahora en diciembre, sí o sí. Bien, o sea que este disco se va a poder conseguir el viernes por primera vez y también escuchar los temas que integran San Paranoia el viernes en Gap. Y después, y, más adelante... En diciembre, en Spotify, en iCool, en todos lados van las plataformas. Ya estamos en diciembre, ¿eh? Exacto, o sea, sería después del 15. Muy bien, después buenísimo. Del 15. Estamos en diciembre ya. Sí, sí, aunque no lo creas. Se va la vida, ¿eh? Qué grande. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido. Gracias a vos, gracias a ustedes. Y lo mejor para el viernes en la presentación del disco. Muchas gracias. Gracias por darnos una oportunidad a las bandas chicas poder expresarnos un poco. Aquí estuvo en Rabia al Silencio Leo Posadas, el enano, cantante, vocalista de RM2, que el viernes presenta su disco en Gap. Sí. Y un saludito grande para Mónica de Sierra Los Padres, que nos está escuchando. Me dice, manda un saludo. Le mando un saludo para ella y a toda la gente de RM2 que está escuchando y me está mandando mensajes. Un saludo para todos. Un abrazo grande y gracias. Abrazo para toda la banda y toda la gente que sigue esta excelente banda de la ciudad de Mar del Plata, RM2, que estuvo aquí en Rabia al Silencio sonando para anunciar esta presentación del disco en Gap. Siempre que nace un disco, la cultura se mejora de alguna manera. Algo pasa con eso. Algo de tantas energías, de tanta gente, echa a volar en el canto y en la música. Así que celebramos eso desde Rabia al Silencio y Radio de la Azotea. Facundo Cabral, 1937-2011. ¿Qué es la música? La música es un hecho de amor. ¿Por qué cantás? Porque estás contento, estás enamorado, lo querés compartir. Después puedes dejar un dinero, podés ser famoso, podés ser pasar desapercibido, pero eso es secundario. Uno canta porque está contento, porque está enamorado de la vida. Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. La gente de casa pobre y corazón millonario. La que todavía suda, la que se rompe las manos, la que se juega la vida por el pan de sus hermanos. Thank you. Y aquí en Rabia al Silencio ya estamos en conexión con Rodrigo Argain para esta columna de cine y artes audiovisuales. ¡Hola, Rodrigo! ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Como siempre, muy contento de estar en este espacio difundiendo algunos ciclos de cine que no son muy conocidos y que son muy, muy buenos para aprovechar entre las propuestas culturales, en este caso audiovisuales, que tiene la ciudad de Mar del Plata. Por empezar, para el viernes 6 de diciembre, las 18 horas, en el Museo Mar, dentro de lo que es el ciclo Directores Marplatenses, una retrospectiva del director Julio Lascano, un recorrido por sus creaciones desde sus comienzos. Acuérdense que la sala del Museo Mar, ese auditorio, cuenta con 200 localidades. Habría que acercarse un ratito antes, hacer la fila y asegurarse su lugar. La entrada, como siempre, es libre y gratuita. Mismo es el caso que en el Cine Club Dínamo, que organiza una muestra festiva de cortos, ficción, documental, animación, rarezas digitales y hasta incluso 16 milímetros. Cine, música, algo para comer, algo para beber, entrada libre con colaboración voluntaria. Es en el Espacio Cultural Bronzini, ubicado en Rivadavia 3422. Importante, importante saberlo, Rodri. ¿Hay otras recomendaciones en cuanto a cine y artes audiovisuales en la ciudad? Varios de los ciclos que solemos difundir habitualmente ya han concluido su año 2019, pero tenemos la posibilidad de aprovechar algunas propuestas de lo que es el circuito comercial. Vamos a pasar a mencionarlas. Por empezar, Motherless Brooklyn, ¿no? Huérfanos de Brooklyn, el nuevo film de Edward Norton, no solo protagonizado por este gran actor norteamericano, sino también dirigido y guionado. Es un policial noir ambientado en los años 50, ¿no? Una película bien policial clásico de detectives que tiene, aparte, la particularidad de haber formado parte de la sección Panorama del Festival Internacional de Cine del mes pasado. Tiene las buenas actuaciones de, por supuesto, Edward Norton, Bruce Willis, Willem Dafoe, Alec Baldwin, bueno, y otra tanda de actores y actrices de muchísima jerarquía. Es una producción de Warner Brothers y creo que no se la pueden perder en lo que va de esta semana. Por otro lado, la nueva película de Woody Allen, Un día lluvioso en Nueva York, que es un drama-comedia, que de los típicos que suele hacer Woody Allen, es que es fiel a su estilo, si te gusta está bien, y si no te gusta también está bien, guionado también en este caso por Allen y con la fotografía de el gran Vittorio Storaro, que hace 2 años estuvo aquí en Mar del Plata dando una charla en el marco del Festival de Cine también. La protagonización de Timothy Chalamet, quien se destacó en el año 2017, saltó de ahí a la fama con la película Call Me By Your Name, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, el mexicano Diego Luna, Liv Schreiber, bueno, muchísimos actores y actrices muy conocidos y de primerísimo nivel. Es una posibilidad de verla en el cine, estéticamente siempre es imponente y muy bello, las propuestas de Woody Allen, que suele aprovechar mucho el espacio, la ciudad, las callecitas, es muy de mostrar el interior de las ciudades y mucho más con el maestro italiano Vittorio Storaro aportando desde la fotografía. Así que esas son las dos posibilidades que tenemos para lo que es el circuito comercial. Muy interesante, y ya había escuchado estos nombres en otras oportunidades en tu columna, Rodrigo. ¿Qué más hay por esta zona del mundo respecto del cine? Como bonus track, dentro de lo que son las salas comerciales de Mar del Plata, tanto las 3 sedes de Cinema Center, que son Los Gallegos, el Paseo Diagonal y el Cine Ambassador, como también en lo que es el Paseo Aldrey, tenés la posibilidad de ver Frankie, la nueva película del director Ira Sachs, protagonizada por la parisina Isabel Huppert y el irlandés Brendan Gleeson. Es una coproducción franco-portuguesa que estuvo entre la sección oficial del Festival Internacional de Cannes, ni más ni menos. Una muy buena posibilidad de ver un cine diferente. Quizás es una película que veríamos más en el ciclo de cinearte de los domingos que en el circuito comercial, pero justamente lo tenemos aquí, tenemos la posibilidad, así que habría que aprovecharla. Yo por mi parte eso voy a hacer. Seguramente, y quizás Juan Lamarche o quien te dice hasta me dé una vuelta yo personalmente, que no sé por qué el cine no es de los lugares que más asisto. Siempre tengo otra preferencia de ir a escuchar algún recital, alguna obra de teatro, pero el cine cuando me toca siempre me digo lo mismo, me recrimino no ir más seguido al cine por lo que genera, por la movilización que genera este arte que es uno de los más importantes. ¿Algo más, Rodrigo? Y por último, para ir cerrando, te invito a que entres a la página de Cinema Center Mar del Plata y también a la del Cine Paseo Aldrey para que te enteres del programa del Festival de Cine Infantil. La palabra festival la pondré entre comillas, si me permitís, pero es la posibilidad de ver las películas infantiles que se estrenaron a lo largo del 2019 por la módica suma de 100 pesos. Una buena alternativa para ir en familia, para llevar a tu hijo, a tu hija, a que pueda ver la película que se perdió o que no pudieron ver en pantalla grande. Así que con esto me retiro y nos veremos el miércoles que viene con mucha más información de lo que es las proyecciones de cinematográficas que se desarrollan en toda la ciudad. Muchas gracias, Rodrigo. Un gran abrazo para vos, Cine y Artes Audiovisuales, en la voz de Rodrigo Argain, aquí en Rabia al Silencio. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Y aquí en este último tramo del programa entramos en un segmento dedicado a El Caminante, que viene con su andar siempre seguro, certero, por las calles de Mar del Plata, buscando un horizonte estético. Siempre en esa búsqueda está desde el primer día. ¿Por dónde anduvo El Caminante esta semana, Juan Lamarche? Bueno, el sábado fui a ver a la Orquesta Sinfónica Municipal. Hacía mucho que no veía a la Orquesta Sinfónica bajo la dirección del maestro Javier Mas. Disfruté muchísimo, realmente. Hubo tres músicas. Una, la primera, de Guillermo Jorge Sargman, que estaba presente. Estaba sentado a dos asientos al lado mío. Así que se dio el gusto de saludar. La segunda música, de Domenico Cimarrosa, concierto para oboe y orquesta. En oboe, Jorge Pinzón. Y el cierre, a toda máquina, Sinfonía número 41 en C mayor, K551, Júpiter, de Wolfgang Amadeus Mozart. A toda máquina. Sí, ¿no? Estás como Mozart, el presentador de Radio Concierto, Juan, nombrando el opus, el K de los compositores. Bueno, esto fue en el Teatro Colón, ¿no? En el Teatro Colón. ¿Cómo está el Teatro Colón? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo fue? Bien, lo vi bien. Hacía mucho que no iba al Colón, en realidad, ¿no? Uh-huh. Pero lo encontré bien. Veremos qué decisiones se toman respecto a la dirección del Teatro Colón, si continúa programando desde el área de programación de cultura, o bien hay un director o una directora para el próximo periodo, cuando después del 10 de diciembre el escritor Carlos Balmaceda sea el secretario de Cultura. Y también se vea cuáles son las designaciones como directores y directoras en el área de cultura, que es un cargo intermedio entre el secretario, la subsecretaría y también las direcciones, distintas direcciones que hay en cultura municipal. Sí. El Teatro Colón, recuerden, es un lugar alquilado, pero es el teatro por excelencia de la ciudad de Mar del Plata, que también tiene el Centro Cultural Osvaldo Soriano. Exacto. Con dos salas, una para poco más de 100 personas y otro un poco más chicas, la sala A y la sala B, allí en Catamarca y 25 de Mayo. Bueno, muchas gracias, Caminante. Al contrario, hasta la próxima. Hoy en Radio al Silencio hemos tenido el episodio número 5 de La Cultura en Debate con 6 personas relacionadas a la danza y al movimiento. Fue una gran oportunidad para seguir profundizando sobre estos temas, sobre estas ideas, sobre estos ejes de reflexión. Y apostamos al diálogo aquí. El próximo miércoles será el capítulo número 6 de La Cultura en Debate y será el volumen número 2 del Encuentro de Músicos y Músicas aquí. Ya tenemos confirmados algunos nombres, pero vamos a resguardarlos hasta tener los 6 para la próxima mesa. Hay 2 episodios más, el próximo miércoles 11 de diciembre y el último el 18 de diciembre aquí en Rabia al Silencio, con el sentido, la posibilidad de aportar al pensamiento a través del diálogo desde el arte y sobre la cultura aquí desde Mar del Plata. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a reencontrar la próxima semana para seguir teniéndole rabia al silencio.